Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo punto de encuentro en Radio Agricultura. Como les anunciamos ayer, esta tarde, junto a nuestros panelistas habituales de los martes, los alcaldes de Peñalolén, Claudio Rego, y a Santiago Pablo Salaquiet, nos acompaña un invitado especial, el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, como se llama ahora, Sebastián Piñera. Hola, Sebastián. Hola, Blanca. Hola, Claudio. Hola, Pablo. Hola, Blanca. Hola, Blanca. Gracias. Dos hombres jóvenes y dos buenos amigos. Gracias. Y a la periodista no la saludo. La primera que... Ah, ya, está bien. Oye, ¿qué le suele ocurrir a Sebastián, ¿eh? Bueno, como ustedes saben, la idea de este programa es analizar con los panelistas y con el invitado, cuando tenemos, como en este caso, todos los temas de la agenda noticiosa, que cada vez está naturalmente más marcada por la campaña electoral. Bueno, es lo que haremos esta tarde con Sebastián Piñera, tal como lo hicimos con Marco Enrique Ominami, y esperamos hacerlo también con los demás candidatos y repetirnos el plato, porque el interés va a ir increciendo. Les recuerdo además a los auditores que puedan hacer comentarios a través de nuestro blog www.radioagricultura.cl o enviando mails a nuestro correo punto de encuentro@radioagricultura.cl. Bueno, claro que no por tratarse de una conversación abierta, Sebastián se va a librar de responder algunas preguntas, aunque él también podrá hacer las que quiera. Bueno, me gustaría comenzar para distender el ambiente. Sebastián, ¿qué te parece esta portada? ¿La habían visto, no? Bueno, le estoy mostrando para que los auditores sepan la portada del The Clinic, que aparece, el título es ¿Qué talca? Le aparece Sebastián con un traje de preso y arriba dice, a ver, léelo tú para que no salga tan poco femenino. Ley de Madariaga. El que caga, caga. Esa es la ley de Monaga, pero sí. Hasta en el caso de... Bueno, pero yo quería mostrarte esto para partir un poco con humor y poner primero que nada, Sebastián, el tema del tono que ha tenido esta campaña. Que tú mismo has catalogado como una campaña sucia, Frey también, incluso se enfrentaron por quién había empezado la campaña sucia. Básicamente, ¿a qué atribuyes tú el tono que ha adquirido esta campaña? ¿Es por lo competitiva que está? ¿Es la más agresiva desde la vuelta a la democracia? La campaña partió con muy buenas intenciones y desgraciadamente en los últimos tiempos se ensució, pero yo estoy convencido que es una golondrina que no hace verano. Yo estoy seguro que todos los candidatos vamos a hacer un gran esfuerzo por hacer la campaña que los chilenos merecen. Una campaña de ideas, de propuestas, con franqueza, con pasión, pero sin bajezas, sin miserias. ¿Te ha parecido que ha sido muy baja la campaña que has hecho contigo? Han habido capítulos muy bajos. Y concretamente, el que más te ha... El que ha sido más duro en el fondo ha sido todo este último capítulo del Banco de Talca. ¿Tú crees que está aclarado realmente y definitivamente el problema o que hay todavía aspectos pendientes? Bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo francamente creo que esto quedó aclarado hace 27 años atrás, porque los hechos son claros y objetivos. A mí se me sometió a proceso. Yo pensé que ese sometimiento a proceso era absolutamente ilegal, absolutamente arbitrario. Lo mismo pensó Carlos Massad y Emiliano Figueroa. Y en consecuencia, lejos de rehuir la justicia como malintencionadamente sostienen algunos, nosotros recurrimos a la justicia en búsqueda de protección, de justicia y de amparo. Y la Corte Suprema, en forma unánime, hace 27 años atrás, decretó nuestra más total y absoluta inocencia. Y adicionalmente, decretó que el sometimiento a proceso había sido ilegal y arbitrario y en consecuencia nulo. Es como si nunca hubiese existido. Y lamento que el juez que hizo ese sometimiento a proceso tenga el triste récord de ser el único ministro de la Corte Suprema en la historia de Chile. Oye, de haber sido destituido, Sebastián, por corrupción. Antes que Claudio Rego te haga alguna pregunta, porque quiere intervenir, yo te quería preguntar en lo personal qué te ha significado. Por ejemplo, la intervención de tu hermano Pepe, José, que incluso dio una entrevista en CNN y dijo, le pidió a Frey que en el fondo que te diera explicaciones. ¿Te abonaste con él? ¿Has hablado con él? Porque igual ha dicho que el voto sigue abierto, que él no está decidido a votar por ti. No, con Pepe somos hermanos. Él vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, y por tanto yo no tengo con él una relación tan cercana como tengo con el resto de mis hermanos, que somos achoclonados, somos como de otra camada, como decía mi madre. Pero él dijo la verdad. Dijo en primer lugar que nunca había llamado a Mónica Madariaga. Mónica Madariaga sostuvo que la había llamado su amigo, colega, ministro. Resulta que mi hermano José había dejado el ministerio 8 meses antes. Luego Mónica Madariaga, que sé que está muy enferma, está muy equivocada. Ya, pero ¿cómo califica la actitud de Pepe que se haya metido en esto? Que te haya salido a defender al final. ¿Se lo agradece? Por supuesto que se lo agradezco. En momentos como estos, que son momentos duros. Yo me recuerdo el año 82, y me acuerdo como si fuera hoy día, porque fueron tiempos extraordinariamente difíciles. Mi mujer estaba de 8 meses de embarazo, esperando a nuestro tercer hijo, Sebastián, que hoy día está recorriendo Chile con la campaña de promover la participación de los jóvenes. La inscripción juvenil. Y ella lo afecta mucho, este tipo de situaciones. A ella le llega a lo más íntimo, a lo más sensible. Uno tiene el cuero un poco más duro. Y por tanto me acuerdo que ella lo pasó muy mal, y a mí me inquietó mucho, estamos hablando del año 82, que pudiera pasar algo con su embarazo. Y yo me acuerdo que yo iba a mi casa 2-3 veces al día para poder estar con ella, tranquilizarla, e incluso muchas veces, en lugar de hacer nuestras reuniones de trabajo, porque yo seguí trabajando en las mañanas en Citicorp, del cual yo era gerente, en las tardes preparaba mi defensa. Oye, como yo dije, este programa no es una entrevista, así que vamos a seguir conversando, y Claudio Rego quiere meter sus basas. Yo te quería hacer una consulta, Sebastián, un comentario y una consulta. Yo la verdad es que tuiteé en medio de esta polémica que yo sentía que problemas con la candidatura tenían menos que ver con juicios como estos y más que una cosa que yo creo que sigue siendo un tema pendiente en tu carácter de simultáneamente empresario con político, que tú has decidido irte desprendiendo de manera súper gradual de tus empresas, pero hasta el día de hoy las principales de ellas, la en Chile, Chilevisión, sigue estando en tu poder. No obstante ser tu candidato, y has dicho que en algún momento hacia el futuro, esto así suena, me recuerda a Pinochet cuando decía tenemos metas pero no plazos, vamos a desprendernos de la... Así que yo reconozco que frente al tema del caso Talca yo no me quise meter, porque yo coincido que aquí se absolvió, y tú sí has citado harto a Carlos Massar, que estuvo en una situación muy parecida a la tuya. Y te quiero hacer una pregunta que es dura, en el sentido de que las declaraciones que hizo Carlos Massar, que no sé si tú leíste el día domingo, el Día de la Nación, para mí son mucho más delicadas que lo que se ha dicho respecto al caso Talca, que como tú bien dices, fuiste absuelto por la Corte Suprema. Preguntado por el tema de Bancard, Carlos Massar dice en el Diario de la Nación el domingo que la dificultad que él tiene y el producto del distanciamiento contigo fue que tú habrías sido mandatado por la empresa que Carlos Massar presidía en ese momento para comprar un conjunto de acciones para la empresa, y que al final habrías terminado comprando para ti. Esto no es un juicio mío, es una declaración de Carlos Massar, a que tú has invocado bastante en estos días como parte de haber sido juzgado de la misma manera, y yo creo que en estas cosas igual razón, igual disposición, me parece razonable que uno tenga la misma vara para medir a los amigos que a los adversarios. Pero te quería preguntar específicamente sobre ese tema porque me pareció que era una acusación delicada, que creo que apunta no a un tema legal, al final yo creo que los temas legales se resuelven en los tribunales, sino un tema mucho más básico, que es un tema de confianza, de alguien que trabajó contigo directamente y que durante mucho tiempo tuvo una labor muy estrecha, y que en algún momento dado esto se quebró, y la explicación que él dio públicamente de eso es lo que te acabo de señalar. Entonces me gustaría preguntarte, yo sé que es un tema duro, pero creo que en estas cosas hay que ir de frente y preguntar cuál es tu versión de los hechos. No es un tema duro. Carlos Massar está muy equivocado, porque Infinco dejó la propiedad de Bancard muchos meses o tal vez años antes de la compra que se hizo en un remate abierto. ¿Está mintiendo Carlos Massar? Está equivocado. Mentir, Claudio, requiere que haya una mala intención. Una persona puede no decir la verdad sin mentir, porque está equivocado. Yo puedo equivocarme, decir hoy día es martes, hoy día es miércoles, porque es martes. Y no es miércoles, pero no estoy mintiendo, me equivoqué. Y por tanto yo creo que Carlos Massar se equivocó porque está con un desfase. O sea, ¿nunca hubo un mandato? No solamente nunca hubo un mandato, sino que en los tiempos en que el Banco de Concepción remató acciones de Bancard, en un remate abierto, en una licitación pública, y en fin, no era parte de la propiedad de Bancard. Así que en eso Massar está equivocado mucho tiempo, y lo puedes verificar con todos los protagonistas de la época. Ya, pero estaríamos de acuerdo que en el caso, digámoslo hipotético, que a uno le dieran un mandato para actuar por tercero y uno actuara en beneficio personal, haciendo uso de un cargo de representación, eso sería delicado, por decirlo menos. Y por también, también el caso hipotético que tú mataras a una persona sería muy delicado. Por supuesto, ese es un caso hipotético que nunca existió. Y es muy fácil de verificar, si eso es lo bueno de la realidad. Infinco había dejado la propiedad de Bancar mucho antes de cuando fue el remate. El remate fue una licitación abierta, pública. Y en esos tiempos ya Infinco no era accionista de Bancar. Y por tanto, Carlos Massat está muy equivocado. Yo aquí quiero ser bien franco. Pablo Salaquet. Yo conozco harto a Carlos Massat, pero pienso que en estas cosas hay que ser súper cuidadoso con lo que uno dice. Uno no puede equivocarse. Porque en medio de una campaña electoral tan reñida, donde todos sabemos que no porque Sebastián sea mi candidato, lo más probable que es lo es. Que no obviamente es. Que lo es, sino que además todos saben que hoy día hay una probabilidad muy grande que sea el futuro presidente de Chile. Entonces disparar de esta forma, por mucho que sea equivocación, hace un daño muy grande. Entonces yo también creo que cuando en esta campaña, que no ha sido de todo lo limpia que uno quiere, esta, Sebastián tiene que defenderse, que es un, con lo que ha dicho me parece muy correcto. Pero a mí me duele un poco, me duele porque el rumor a veces hace mucho más daño que otra cosa. El rumor, un poco el dejarla pasar, el que permita que Claudio, de buena intención, porque él tiene que decir lo que leyó en el, La Nación. No, pero, está publicado, ojo. Por eso, no, si yo tengo la mejor opinión de Claudio Rego, quien somos amigos. Sino, pero todo esto da para que vaya creciendo bolas de nieve y creando... Pero, entonces, pero Pablo, o sea, lo que yo digo es que una persona del nivel de Carlos Massat, al donde llegó, para que diga como esa, tiene que estar, puede tener... Tiene que tener la posibilidad de comprobarla, tiene que estar seguro, o no la debe decir, porque el daño que puede causar es muy grande. O sea, ahora, Pablo, Carlos Massat se ha equivocado mucho. En la segunda él dijo, una tarde, que su caso era totalmente distinto al mío, que la había encarado, que le había dado la cara, y al día siguiente, la tercera, se desdijo absolutamente, porque mucha gente lo llamó para refrescarle la memoria. El caso Massat y el caso mío fue... la misma causa judicial, por los mismos hechos, nos defendimos en forma totalmente coordinada. ¿Te ha dolido, ambos, ¿te ha dolido la actitud de Carlos Massat? Y ambos fuimos absueltos. Y por tanto yo digo que Carlos Massat en esto se ha equivocado mucho. ¿Y te ha dolido su actitud, Sebastián? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Tú considerabas que tenías buena relación, que fuiste amiga de él? Bueno, nosotros tenemos una diferencia generacional importante, pero yo le tengo aprecio a Massat. Massat es una persona que fue... ministro de Salud, presidente del Banco Central, trabajamos juntos en el Banco Talca, trabajamos juntos en Infinco, y por tanto, por supuesto que el hecho que se equivoque con imprudencia, como dice Pablo, me duele. Bueno, ya. Habría que darle el derecho a dúplica, como hicimos los abogados, a pasar, ya que tengo la otra versión, pero solamente... Bueno, usted, usted, como tú citas La Nación, ¿sí? Yo te digo, esto que Massat se equivocó al decir una tarde la segunda una cosa, y al día siguiente la tercera, una cosa totalmente distinta... Bueno, Sebastián Piñera está diciendo que está sorprendido y dolido por las equivocaciones que ha tenido Carlos Massat, pero tenemos que ir brevemente a una pausa comercial y volvemos con Sebastián Piñera y nuestros panelistas.